In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus, et licerne causa meam, de gente non santa, da fumi unico et doloso erme. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare te sincero, duna afflicit me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, erusion in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confiteo votivi in litera Deus et Deus meus, quare tisis es anima mea, et quare conturbas me. Espere in Deo, coronado confiteo vor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit cielum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo Spirito et Paolo Omnibus Santis, et Pobis Peratis, quia peccavi nivis, conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petro et Paolo Omnis Santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, et produca te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Petro et Paolo Omnibus Santis, et Tibi Pater, quia peccavi nivis, conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petro et Paolo Omnis Santos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestiri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestiris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tua leta vitorinte. Ostende nobis Domine misericordia in tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exerne orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufra nobis quaesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia exunat omnium sanctorum tui digneris. omnia peccata mea. Amen. Cantate Domino, cantico un novo, alleluia. Quia mirabilia fecit Dominus, alleluia. Ante conspectu gentium revelabit justitiam suam, alleluia. Alleluia, alleluia. Salvabit civil extra eius, et brachium sanctum eius. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cantate Domino cantico novum, alleluia. Quia mirabilia fecit Dominus, alleluia. Ante conspectu gentium revelavit justitiam suam. Alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pace omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christi. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susi per le peccazioni nostra, qui celis ad esteram Patris miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Gesù Christi, con Santo Spirito, in gloria dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui fidelium mentes unius efficis voluntatis, da populis tuis it amare quod precipis, et deserare quod promitis, ut inter mundanas paritates, ibi nostra fixa sin corda, ubi vera sum gaudia. Per un nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te conviderat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura de los Hechos de los Apóstoles. Al día siguiente, mientras ellos iban su camino, y cuando se acercaban ya a la ciudad, subió Pedro a la azotea para orar hacia la hora sexta. Le entró hambre y quería tomar algo. Mas mientras se lo preparaban, le subió un éxtasis. Y contempla el cielo abierto y una especie de recipiente que bajaba a manera de un lienzo grande. Y cogido por los cuatro cabos, se descolgaba hacia la tierra, en la cual había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y volátiles del cielo. Y sonó una voz a él: «Levántate, Pedro, sacrifica y come». Mas Pedro dijo: «De ninguna manera, Señor, pues jamás comí cosa profana e impura». Y una voz desde el cielo por segunda vez a él: «Lo que Dios purificó, tú no lo hagas profano». Eso se verificó hasta tres veces, y luego el recipiente fue elevado hacia el cielo. Y mientras Pedro andaba pensando, sin acertar qué podría significar la visión que vio, de pronto los hombres enviados por Cornelio, tras de haber andado preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Y habiendo llamado a voces, preguntaban si así Simón, el apellidado Pedro, se hospedaba allí. Y estando Pedro embebido en el pensamiento de la visión, le dijo el Espíritu: Ahí están tres hombres que te buscan, pero levántate, baja y marcha con ellos, dejando toda vacilación, pues yo los he enviado. Bajando Pedro a los hombres, dijo: Ahí me tenéis, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por qué me habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y que teme a Dios, acreditado además por el testimonio de toda la nación de los judíos, recibió aviso de Dios, comunicado por un ángel santo, de que te hiciese venir a su casa y escuchase lo que tú le dijeses. Invitándoles pues a entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, partió con ellos, y algunos de los hermanos de Joppe fueron con él. Y al día siguiente entró en Cesarea. Cornelio estaba aguardándolos, habiendo convocado a sus parientes y a los amigos íntimos. Y el momento en que entraba Pedro, saliendo a su encuentro Cornelio, cayendo a sus pies, le adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo: Levántate, también yo mismo soy hombre. Y conversando con él, entró y se encuentra con los que habían concurrido, que eran muchos. Y les dijo: Vosotros sabéis cómo es abominación para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me señor Dios a no llamar profano o impuro a ningún hombre. Por lo cual, sin replicar palabra, vine al ser llamado. Preguntó pues: ¿Por qué motivo me mandasteis llamar? Y Cornelio dijo: Hace 4 días ahora estaba yo a la hora nona haciendo oración en mi casa, cuando de pronto se presentó delante de mí un varón con vestidura refulgente y dice: Cornelio, fue escuchada tu oración y tus limosnas fueron recordadas en el acatamiento de Dios. Manda pues recado a Joppe y a llamar a Simón, que se apellida Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, curtidor, a la orilla del mar. Al punto pues te mandé recado y tú hiciste bien en venir acá. Así que ahora todos nosotros en la presencia de Dios estamos aquí dispuestos a escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Dexterá Domini, fecit virtutem. Dexterá Domini, exaltavit me. Aleluya. Christus resurgens et mortuis. Ya non moritur, mors illi ulta non dominabitur. Aleluya. Munda cor meo, la clave meo, omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, itami tua grata miserazione dignare mundare, lo santo evangelium tuum digno vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine benedicere, Domine sit in cor meo ad in labis meis, ut dignes competenter annuncia evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y vuelve a casa y concurre de nuevo la turba, hasta no poder ellos ni comer su pan. Y como no lo oyeron sus deudos, se fueron allá para apoderarse de él, porque decían: Está fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Tiene a Belcebú, y en virtud del príncipe de los demonios lanza a los demonios. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás lanzar a Satanás? Y si un reino se dividiere contra sí mismo, no puede sostenerse el reino aquel. Y si una casa se dividiere contra sí misma, no podrá la casa aquella quedar en pie. Si Satanás se alzó contra sí mismo, se dividió y no puede quedar en pie, sino que toca a su fin. Ahora bien, nadie puede, entrando en la casa del fuerte,

in domine delectis corum domus tue, et loco in habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitate sunt, destra eorum repleta est in muneribus. Ego ad innocentia mea in Christo sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus est in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes na Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensione Jesu Christi in Domini nostri, et nullum beate Maria semper Virginis, et beate Giones Battisti, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et istorum et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satana et salutem, et ili pro nobis intercedentur in celis, cor memoria animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te frates ut meum avessurum sacrificium acceptabile fia apud eum, Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudatus gloria in nomine suis, et ad hoc cotonosca totusque ecclesiae et sue sancti. Amen. Deus, qui nos perigius sacrifici venerandam commercia, unius sumae divinitatis participes efficisti, presta quesumus ut sicut tuam cognoscimus veritatem, sic eam dignis modibus assequamur. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convitene ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda habemus ad Dominum, redasagamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es secune salutare, de quid in Domine omni tempore, sic a potissimo die, gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatum es Christus, isi enim verus es agnus, qui assudi peccata mundi, qui mortem nostram moriendo adest luxit, et vita resurgendo reparavit, et idio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omnia militia celestia exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, pronisum caeli et terra gloria tua, nos in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ex santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redigneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et Altissimo nostro, et omnibus ortodoxis, aute catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium, quorum tibi filiis cognitaes et nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por espesa lute set in comunitate sue, tibi credombo ta sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis glorie semper virginis Mariae, tenitrices in Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolorum cum martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomeis, Matei, Simone, Settadeis, Linicleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Accipitur oblationem servitutis in nostri, sed adsciunte familiae tuae quae sumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nostri pin, et in electorum tuum iubas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quae sumus benedictam, ascriptam, narratam, rationabile acceptabile quae facile digneris, un nobis corpus et sanguinis via dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Cristi, qui pridequam Pater tur, accepi panem in sancta sacramentales manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patre in suo onnipotente, tibi gratias agens benedixi, ferit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est in corpus meum. Simile modo posquam alternatum est, accipes et tuum precarum calicem in sancta sacramentales manus suas, in tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes, hic est in calis sanguinis mei. Novae et testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et multis fundetur in remissionem peccatorum, et utcusque in feceritis in memoriam facetis. Undes mores Domine nos servitue, sed et plus tua sancta, Iussi Christi, fili tui, Domine nostri, tam beate passionis, in hic nota te inferis resurrectionis, sedet in celo gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, retuis doni sacerdotis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Supake propixio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es in mundera, puritu justi Abel. Le sacrificium patriarca nostri Abrae, escultivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec per ferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, usquod quo es sacerdotis in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne benedictionem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse in Domine, famorum famorum quaetuarum, que nos precedieron con signo fite et dormion in sonno pacis. Isis in domine tonibus in Christo cocentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, duad precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multitudem miserationem tuorum esperantibus, pater aliquam et donae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia et Onibus Santis Tuis, intracuronos consorcio non estimator meriti, sete venie quesmus el lardito d'asmite, per Christum Dominum Nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, expressas in nobis. Per issum et cun issu et in issum, est ibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precettis, salutarivus moniti et divine sezione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem, sed libranos a malo. Libranos quaesmus, Domine, fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, intercedente beata et gloriosa semper Virgine genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus, Paulo, atque Andrea, tonibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a forni perturbationem securis. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit regnato Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E commissio e consacrasso corpus e sanguinis Domine nostri Gesù Christi, Fia cipientibus nobis in vita eternan. Amen. Agnus Dei cutolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei cutolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei cutolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desist apostolis tuis, pace in linco vobis, pace in meando vobis, ne respicias peccata mea, sed fide in ecclesia tue, o anche secundum voluntatem tuam, pacificare quadrona digneris, qui vis regnas Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, operante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me proxacus santo corpus et sanguine tuum, af omnibus invatis mes in universis malis, et facmi tuis semper inere mandatis, et a te nunquas parari permitas, cum in Deo Patri et Spiritu Sancti vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Pecito corporis tui in Domine Gesù Christi, quotico indigno sumere presumo, non vi improvino in giudizio né condenazione, se per tu patati prosit mio tamento mentis et corporis, et medram percipiendam, che vi serregnas con Dio Patria e Natri Spiritus Sancti, Deo per ogni secula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus,

et verbo caro factum est et habitavit in nobis. Et vidim gloria Negius, gloriam quasi in eta Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.